Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos en nuestros estudios con el doctor Leandro García Silva, profesional que trabaja en el área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, a quien le agradecemos mucho este contacto. Queríamos preguntarte, Leandro, concretamente con la Ley General del Ambiente, que es obligatoria en todo el país y que sabemos que se tienen que adaptar los distintos organismos públicos, tanto en las jurisdicciones municipales, provinciales y demás, a esta ley. ¿Cómo está funcionando y de qué manera está rigiendo? Efectivamente, quisimos hoy traer este tema, que tal vez no es un tema de tanta coyuntura, que no corremos atrás, pero que sí hace a lo que día a día y a las acciones diarias de cada uno de los municipios, de las provincias y de los programas nacionales en lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Porque la actividad del Estado y la actividad financiada por el Estado son un motor muy importante de las economías y del funcionamiento de cada una de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, y por lo tanto también tienen que adaptarse al cuidado del ambiente. Y la Ley General del Ambiente, que no es una ley nueva, que es una ley del año 2002, que ya tiene prácticamente 11 años de ejecución y que ha hecho su camino lentamente. Sin embargo, vale la pena recordarlo cada tanto, y eso es lo que queríamos hacer hoy, que tanto los municipios como las provincias y el Estado Nacional en sus diferentes reparticiones, empresas públicas, tienen una serie de obligaciones respecto del cuidado del ambiente. Cuidar el ambiente y generar mecanismos de gestión no es opcional para el Estado. Hay una ley que lo obliga, una ley que necesita todavía de algunas reglamentaciones y que, si bien ha tenido algunos avances, y conocemos algunos organismos del Estado que hacen sistemáticamente las evaluaciones de impacto ambiental, que son una de estas herramientas de gestión, todavía tenemos mucho por caminar. Muchas provincias ya han adoptado, yo diría casi todas, normas de evaluación de impacto ambiental, y en ese caso lo que está haciendo falta es un gran salto en la calidad de estas evaluaciones. Hoy nos encontramos en cada una de las actuaciones de la Defensoría, cuando hay alguna queja, que muchas de estas evaluaciones necesitan mejorar fuertemente en cuanto a su calidad y su profesionalidad, y los estados provinciales, los municipios sobre todo, que están muy atrasados en esta materia, reforzar sus equipos de evaluación para poder efectivamente leerlos críticamente y exigir que todas estas actividades que tienen que autorizar, por ejemplo, una obra pública, la construcción de un barrio de viviendas, un gasoducto, la ampliación de una red de gas, pasen por una evaluación ambiental que sea rigurosa, que sea seria y que sea de calidad. Y junto con esto, dos instrumentos que, si bien, como te decía, la evaluación de impacto ambiental ha avanzado y es obligatoria, una cosa importante para decir es que ninguna obra que pueda afectar al ambiente hoy puede realizarse, según la ley en la Argentina, si no realizó previamente una evaluación de su impacto ambiental. Esto no siempre sucede, y ese es uno de los principales motivos por los cuales la justicia muchas veces está suspendiendo, por ejemplo, proyectos, por no haber realizado estas evaluaciones previamente. Pero hay dos instrumentos más que la ley exige, que son que tienen un carácter también preventivo, y donde estamos todavía mucho más atrasados en la incorporación de estos instrumentos. Uno de ellos es lo que se llama el ordenamiento ambiental del territorio. Esto se asocia mucho a la planificación. Y también entonces es un instrumento y una obligación de instrumentar por parte de los estados provinciales, municipales y el Estado Nacional la planificación ambiental, es decir, dónde se pueden realizar ciertas actividades, dónde no, para no encontrarnos, como nos sucede hoy muchas veces, que ciertas actividades se hacen al costado de barrios de vivienda, en terrenos que no son aptos porque son inundables, por ejemplo, o porque son lugares de un alto valor en cuanto a su ecología y por lo tanto deberían ser preservados y sin embargo se planifica realizar actividades sobre estos lugares, cuando podría con un buen ordenamiento territorial que designe dónde se puede hacer cada actividad no llegarse a estas situaciones. Y la tercera cuestión que atraviesa estas dos y que tal vez sea de mucho interés para nuestros oyentes, que son siempre personas preocupadas por la defensa de los derechos, tiene que ver con la obligación de la participación ciudadana en todos los trámites que tengan que ver con alguna autorización ambiental. Esto también está exigido por la ley, es la Ley General del Ambiente, como te decía, que tiene un número, que es la 25.675, que exige que todas las organizaciones públicas, antes de habilitar alguna actividad que pueda tener un impacto ambiental, tienen que institucionalizar, es decir, de un modo permanente, tener instituciones que permitan la participación ciudadana. Y esta exigencia también es uno de los motivos por los cuales muchas veces la justicia ha puesto freno a algunos proyectos porque no han habilitado previamente la participación ciudadana. Lo que se nota a veces, ¿no?, como desde la faz periodística de que te puedo hablar, es que hay proyectos que se impulsan y que comienzan a ejecutarse y es como que el ciudadano recién se da cuenta y no fue previamente informado ni comunicado este tema, sino que ya sobre los hechos mismos se tiene que dar cuenta de reaccionar, de reclamar, de empezar a hacer marchas a veces de protesta por estas cuestiones. Es así, vos traes a colación un tema que es fundamental, que es la información. Porque la participación necesita obligatoriamente la información. No podemos participar si no estamos previamente informados. Por eso participación e información pública ambiental van de la mano. Y la obligación que tienen los estados de generar instancias de participación vienen atadas a esta obligación de informar previamente las características de la obra, los posibles impactos, cómo va a ser ese proyecto, para que los vecinos no se enteren cuando la topadora está en el terreno, cosa que sucede hoy lamentablemente en la mayoría de los casos. Totalmente. Se ve que hay mucho para trabajar, ¿verdad? Ojalá que el 2011 realmente avancemos en este sentido de conciencia, de responsabilidad, de tanto las autoridades y los encargados de los organismos públicos realmente tomen cuenta de que no es un tema menor cuando se daña el medio ambiente, ¿verdad? Y que afecta directamente la salud, la vida de las personas, y que la participación ciudadana va de la mano de una información previa, de mantener comunicado a la comunidad con respecto a los planes, proyectos, obras que se van a realizar. Así es, y el mensaje final, Walter, es que esto no es optativo, esto es un derecho de cada uno de nosotros de vivir en un ambiente sano, que lo reconoce la Constitución, y habilitar la participación, dar información pública ambiental, realizar las evaluaciones de impacto ambiental es una obligación del Estado y un derecho de los ciudadanos que pueden exigir. Bueno, ojalá que se concrete y se lleve a la práctica y a la realidad estas acciones que está diciendo. Así muchas es. Gracias, Leandro, por estar en nuestro programa. Gracias. Muchas gracias. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. Defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.